El otro día me desperté tarareando esta canción, rarísimo. Hasta las 12 estamos aquí. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Through the sorrow, all through our splendor, don't take offense at my innuendo. Alternativas.